Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio de la lucha. Abríamos las noticias de hoy contando sobre una causa armada, ¿no? Y la exigencia de libertad a Danilo Castro. Estamos en comunicación con Claudio, el hermano. Buen día, Claudio. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les habla Claudio. Bien. Contanos un poco cómo viene, ¿no?, esto que sucedió en el 2021 y que lo tiene a tu hermano preso con una causa armada, ¿no? Sí, claro. Mi hermano está detenido desde junio del 2021. Ya van a ser 3 años, y bueno, justamente lo que vos decías, en febrero del 2021, en Espeleta, se produce un robo, una entradera, y donde quieren robar la casa de una familia de una comunidad boliviana que hay en Espeleta, que es muy amplia, y bueno, en el hecho matan a un muchacho, al joven Marcos Mendoza, 17 años creo que tenía. Y bueno, Marcos quiso defender su casa, forcejeó con uno de los muchachos que entró a robar, y bueno, en ese forcejeo el delincuente dispara 3 veces y le dan el cuerpo y lo mata. Y bueno, claramente por las declaraciones de la familia, este delincuente tenía una cicatriz en la cara y también unos claritos, ¿no?, que justamente condice con el pelo de mi hermano, no en esa fecha, pero sí cercana a esa fecha, ¿no?, porque tengamos en cuenta que los claritos son como unos reflejos que se hacen en el pelo que hacen los pibes hoy en día, ¿no? Sí, sí. Pero mi hermano no tiene ninguna cicatriz. Entonces, bueno, yo ya fui víctima de una causa armada, y mi hermano también, en 2014, donde nos acusaron de la muerte de un capitán de policía, y a través de la lucha logramos nuestra libertad y absolución, y la justicia tuvo que reconocer que fue una causa armada, mandando a investigar al fiscal y a los policías que armaron la causa, ¿no? Justamente el policía que nos manda a armar la causa es un vecino que es policía y que pisa fuerte acá en la zona, ¿no? Bueno, entonces, nosotros más o menos sabemos cuáles son los patrones de una causa armada, ¿no? Y acá como que la policía se quedó con la espina de que nos engarronaron y nosotros logramos nuestra libertad y todo eso, ¿viste? Siempre nos siguieron hostigando después de aquella vez del 2014 y todo. Y bueno, ahora da que a mi hermano nuevamente lo acusan de un homicidio, así de la noche a la mañana. Mi hermano, a raíz de varios accidentes que tuvo, tiene en un pie 4 centímetros más corto que el otro, por eso es rengo, ¿no? Sí. Y justamente en el video del escape se muestra 3 personas escapando, corriendo a lo más bien, ¿no? Y mi hermano es rengo, mi hermano no puede correr con normalidad, y esto ya lo declaró un testigo experto, el doctor Zambrano, en la causa, ¿no? Que Danilo no podría ser el que escapa ahí, porque no puede correr, no tiene la capacidad de correr normalmente. Y bueno, a Danilo lo llevan a una rueda de reconocimiento irregular, donde yo colaboré para la rueda de reconocimiento, fui uno de los que estuve ahí, y en el reconocimiento nos ponen a los 3 que estábamos ahí con las manos sueltas y a mi hermano con las manos esposadas, ¿no? Y claro, es fácil reconocer quién es el sospechoso ahí, porque va a ser el único esposado. A Danilo lo apuntan 2 personas en la rueda de reconocimiento. Pero estas 2 personas en su declaración dicen que el autor tenía una cicatriz en la cara. Claro. Pero después van y reconocen a Danilo, digamos como apuntándolo, y Danilo no tiene ninguna cicatriz en la cara. Entonces, o están diciendo, mintiendo en un principio, diciendo que tienen una cicatriz, o están mintiendo en la rueda de reconocimiento. Entonces ahí hay una incoherencia. Nosotros impugnamos la rueda de reconocimiento por lo irregular, porque fue un apriete esa rueda de reconocimiento. Yo estuve ahí y nos opusimos a la rueda de reconocimiento en ese momento porque era irregular, ¿no? Y fuimos apretados ahí por la policía. Y yo ya había sido víctima de una causa armada y la verdad que me amuré un poco porque dije, bueno, acá capaz que me meten preso a mí también, ¿viste? Porque yo ya lo viví esto, ¿no? Y bueno, y ese es el único elemento que tienen de prueba irregular para acusar a mi hermano, porque no tiene ningún otro elemento más. No hay testigos que digan que fue Danilo o que haya estado por la zona, no hay nada más, ¿no? Hay testigos que dicen que en ese momento habían 3-4 sujetos conocidos del barrio que andan robando y apuntan a uno como que tiene cicatriz en la cara. Y esto condice con la declaración de los hermanos del fallecido, ¿no? Entonces nosotros sostenemos la inocencia de mi hermano, estamos luchando por su libertad, sostenemos que esto es una causa armada y que tiene que ver también con justamente el policía que nos arma la causa, este vecino, ¿no? Aparece a lo último declarando como testigo encubierto, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que nos arma la causa en 2014, hoy aparece declarando en este juicio, ¿no? Así que nosotros el martes 9 vamos a hacer una movilización en los tribunales de Quilmes, ¿sí? Para acompañar a Danilo, para demostrarle a la justicia que Danilo no está solo. Vamos a entregar un petitorio, ¿no? Para pedir que se aclarezca esta situación, ¿no? Porque además de la libertad de Danilo y de Rocío, que es otra también involucrada en la causa, también metida por los pelos, ¿no? A través de la declaración de un policía que él declara que ellos son los autores, pero no hay elementos para, sino a través de la declaración del policía mismo nomás. Así los meten a ellos dos en la causa, ¿no? Entonces nosotros sostenemos que es una causa armada, vamos a pedir que se aclare esta situación, porque además está la familia del joven Marcos Mendoza, ¿no? Claro. Que está siendo víctima también de este encubrimiento de los verdaderos autores, ¿no? Exacto. Porque nosotros sabemos que en los barrios lo que pasa, ¿no? Que la policía tiene sus soldaditos, ¿no? Que trabajan para ellos, ¿no? Y nosotros no sabemos si en este caso están acusando a dos personas para encubrir a esta gente, ¿no? Entonces, esta familia se queda sin justicia también por su hijo, porque ¿quién lo mató? ¿Quién le puede decir a la familia quién lo mató? ¿No? O ¿cómo sucedió? ¿O cuál fue la verdad? Eso nunca se va a alcanzar, ¿no? Porque sabemos que esta justicia no busca la verdad, busca meter gente en cana nomás, ¿no? Sí. Así que vamos a estar movilizando nosotros el 9 y nada, invitamos a todos los compañeros, a los militantes, organizaciones, ¿no? Que se puedan acercar a colaborar. Nosotros ya fuimos víctimas de causa armada y a nosotros nos liberó la lucha popular. Y hoy en día apuntamos a lo mismo y apostamos a lo mismo, ¿no? A que a mi hermano difícilmente la justicia le quiera dar la libertad más allá de su inocencia, ¿no? Que vamos a tener que salir a lucharlo y que va a ser una lucha fuerte. Así que pedimos solidaridad, colaboración, acompañamiento. Nosotros venimos luchando desde que me pasó esto en 2014. Hemos venido acompañando también otros familiares con causa armada. Hemos luchado y hemos logrado la libertad de casi 20 personas que estaban enjuiciadas en cadena perpetua o que habían sido condenadas y que los liberamos en casación. Entonces apostamos todo a la lucha. Nosotros sabemos que la defensa va a tener que hacer su trabajo, pero es importante el acompañamiento en las calles y poder visibilizar lo que le está pasando a Danilo, ¿no? Y que esto es una causa armada, más de las cientos y miles de causas armadas que hay en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Cuando hablamos siempre con familiares de causas armadas, viste como que cuando te sucede eso, es un despertar a entender cómo funciona la justicia, cómo funciona la policía, y acá está clarísimo que es una causa armada. Nada, eso, como que remarcar esto de la lucha, porque sabemos cómo funciona tanto la justicia como la policía y es la manera, ¿no? Y claro, mira, nosotros hemos pasado por muchas etapas en esto, ¿no? Desde vivirlo en primera persona hasta darnos cuenta que teníamos que salir a luchar, ¿no? Y atravesar la vergüenza de ser acusado de algo tan grave, el miedo, ¿no? De saber que es una mafia la que está atrás de todo esto, que es la mafia policial y judicial, ¿no? Y todas esas cosas las tuvimos que atravesar y darnos cuenta urgente que teníamos que salir a luchar, a golpear puertas, ¿viste? Va a haber organismos de derechos humanos, va a estar la Comisión por la Memoria, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes, de Avellaneda, van a estar presenciando el juicio, y tuvimos que romper con ese miedo y con todo lo que nos generaba estar en esta situación, ¿no? Y ver que el camino era la lucha, porque nosotros, como vos decís, ahí caímos que nosotros, que toda la vida creímos que la justicia nos cuidaba, que la policía nos cuidaba, y nos dimos cuenta que no era así, que jamás fue así, ¿no? Y que esta justicia que tendría que procurar la verdad, ¿no? Los fiscales, digamos, lo único que hacen es amaestrarse en la capacidad de acusar a gente inocente, digamos, ¿no? Sí. ¿Tienen redes o alguna manera de contactar, no solo para acompañar el 9, que se van a estar movilizando, y el 15, al 19, que también están convocando para las audiencias del juicio, sino también para alguna persona que por ahí está escuchando o sabe de alguna situación? Porque lamentablemente, como explicabas hace un rato, hay cantidad de causas armadas, como para que se puedan comunicar y poder salir de ese shock también que debe ser el encontrarte por primera vez en una situación así. Y sí, mira, nosotros en las actividades vamos a tener una radio abierta para que aquellos familias que tengan familiares con causa armada y que están buscando una orientación, todos se puedan acercar, ¿no? Y también para seguramente más de algún compañero que acá me está escuchando y que me conoce, yo hace 9 años que estoy luchando contra las causas armadas de manera continua, ¿no? Y muchos me conocen y capaz que dicen, bueno, Claudio ya conoce bastante el tema, entonces se va a saber manejar, y la verdad que no es así. Yo hoy necesito el apoyo, la colaboración de mis compañeros, de los que me conocieron en este camino de lucha y que estén ahí acompañándome, porque la verdad que mi hermano se juega una cadena perpetua, y no se juega una condena, se juega la vida, porque todos sabemos cómo es el sistema de encierro, y una cadena perpetua te condena a morirte en la cárcel. Y mi hermano tiene hijas, es un padre de 3 nenas hermosas, y la verdad que se están perdiendo el padre ellas también, ¿no? Claudio, te queremos agradecer mucho. Vamos a seguir difundiendo tanto la actividad del 9 como seguir también desde aquí lo que suceda en el juicio, y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar y por estar siempre a disposición. Y bueno, yo lo voy a ir manteniendo al tanto y nada, los espero este 9, martes 9, en los tribunales de Quilmes, avenida Irigoyen al 500, y del 9 al 15 también vamos a estar en los tribunales luchando por la libertad de Danilo Castro. Abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba Claudio Castro, hermano de Danilo Castro, que está sufriendo una causa armada.